Oh, hola, hola, na, na, na. Hola, oh. Hola, hola, hola, hola. Mejor. Otra vez con Dale Changuito. Otro año. Bienvenidos a Radio Changuito. Soy Jonathan. Tengo 12 años. Espero que se haga Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? ¿Como 5? No. ¿Cómo? 7, por ahí. ¡No es para tanto! ¡Otro año más! ¡No me hinches más con Radio Changuito! Están completamente chiflados. La compañía de Radio Teatro de Radio Changuito presenta... Basural. En un basural que no recuerdo dónde queda, vivían muchos animales, pero ante tanta contaminación estaban enfermándose. Un ratón estaba allí en el basural comiendo la pudrición. ¡Qué rico esto! ¡Oh, llegó el galgo! ¿Qué pasa, galgo? Hola, deja... Yo soy el galgo. Deja esa basura que te va a enfermar. No me vas a convencer. ¡Ay, caramba! En eso aparece la gata y le dice al ratón... Ratón, nos estamos enfermando todo acá. Y el ratón le respondió... No sé, no me importa. Lo voy a pensar. La liebre también llegó al lugar donde estaban estos amigos y le dice al ratón... Mirá, ratón, esto no va más así. Yo me voy a enfermar también. Y el ratón seguía relamiéndose con toda la contaminación y la pudrición. Pero esto me gusta a mí. Y de repente, volando de los cielos, el gorrión miraba la escena. ¡Tengo una idea! ¿Qué idea? Sacar la basura. Y la liebre le preguntó: ¿A dónde la llevamos? Unos tachos de basura. ¿Con qué? Con la madera. ¿Qué te parece, ratón? Y... Sí. Podría ser, vamos a ver. ¡Sí! ¡Yahoo! ¿Qué necesitamos, gorrión? Yo tengo la madera. La liebre dice... Voy a conseguir unas bolsitas para agarrar la basura. ¿La gata? Yo voy a rastrillar con mis uñas para que no quede ni una basura. El ratón dice... Bueno, yo lo voy a ayudar. Mano a la bola. Y así todos los amiguitos se ponen de acuerdo para llevar la basura a un lugar donde pueda estar contenida y no desparramada. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Que no hay que tirar basura en los campos. Que lo podemos intoxicar toda la gente. Tirando la basura en el tacho, cuidando a los animales para que no se enfermen. Y sean sucios. Y sean sucios. Y sean sucios. Música de chango, por favor, pongan. Música de chabón. Música de changuito. Música de changuito. Oh, Radio Changuito, vivan los chiquitos de Radio Changuito. ¿Qué onda? Radio Changuito. Muy peligroso. Es muy peligroso. Representamos a los chicos de Ecuador, de la ciudad de Quito. Nos contarán cómo viven ellos, los animales, las plantas y todo tipo de cosas que hacen ellos en su país. Con amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Radio Marsupial croando desde Lichimbía, creando sonidos desde Lichimbía. Radio Marsupial presenta Lo que esconde la loma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se mueve ahí? Mi papi le ve al armadillo, pero mi mami, yo y mi año pasamos rapidito y ellos y nosotros no le vimos. En cambio, mi papi siempre va mirando al piso, lo que hay. Por eso le encuentra el armadillo. ¿De dónde salieron los armadillos? Posiblemente están saliendo de la quebrada. Conforme la gente va dañando los ecosistemas, los animalitos tienen que buscar más sitios de vida. El armadillo estaba desanimado, no podía caminar, caminaba lento. Mi compañera Indira encontró un armadillo en el parque Chimbía. ¿Cómo es el armadillo? Y el armadillo era con una capita dura y tenía uñitas así, puntitas, pero filos. Y atrás tenía unas patitas, pero que solo tenía uñitas pequeñas. La boquita es así un poquito sonriente. Porque adentro a mí me dijo que le gustaba bailar. Ay, que le gustaba. Ellos generalmente buscan guaridas que les proteja del sol, les proteja del frío y les dé protección también de los depredadores. El armadillo es parecido a una ardilla, sino que en vez de tener pelo, tiene uno como caparazón, pero en la cabeza, en los brazos y en la espalda, en la cola, en todo el cuerpo. Puede hacerse una bola cuando, por ejemplo, zorros o perros le quieren atacar. Según el lugar donde se encuentra y el grupo étnico que vive cerca, ellos les ponen nombres distintos. Pero generalmente todos lo conocen como armadillo. También sirve para hacer... ¿Conocen los charangos? ¿Qué debería hacer un niño si encuentra un armadillo en cualquier lugar de Lichimbía? Avisar a un adulto y que este adulto informe a las autoridades como el Ministerio del Ambiente o alguna autoridad del parque como para tomar una decisión sobre ese animal e intentar liberarlo nuevamente. ¿Qué es lo que van a hacer con el armadillo? De lo que yo entiendo es liberarlo. Como últimamente están saliendo varios armadillos por algún fenómeno natural, este va a llevar una identificación, un microchip. Y si es que este armadillo nuevamente es capturado por alguien o encontrado por alguien, vamos a saber que se trata del mismo individuo. Esta fue una producción de la Radio Marsupial. Parque Chimbía 2005, Quito, Ecuador. Continuamos con Radio Changuitos. Música, maestro, y toque la guitarra así. ¡Chan, chan! ¡Aguante, Radio Changuito! Peligroso, si un garbanzo se deja el pelo largo y además es inquieto y es mimoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Un garbanzo peligroso. Sí. Un garbanzo peligroso. No. Un garbanzo peligroso. paso peligroso si un garbanzo se flora en miniatura y no con interés pongo mi nozo. Es mejor mirarlo desde lejos porque es un garbanzo peligroso. Un garbanzo peligroso, sí. Un garbanzo peligroso, no. Un garbanzo peligroso. Un garbanzo peligroso, sí. Un garbanzo peligroso, no. Un garbanzo peligroso. Me llamo Nehuel Matías Fosaroli Maldonado. Yo quiero cantar canciones, que son muchas. Yo las canto y ahí los otros niños aprenden. Así escuchan y después le cantan a los otros niños que no saben las canciones. Dale, quiero escuchar ahora. Campo sembrado, monta arrasado, qué contradicción. Lo que me has dado, me lo has quitado, civilización. Yo no te acuso, solo rehuso de esta condición. El que alimenta solo su ambición. Saludos a todos los radio changuitos que me escuchan y gracias por cantar esta canción. Chao. Chau amigos, esto fue todo por hoy en Radio Changuito. Bueno, chau, me despido. No tengo nada que decir, chau. Un saludo para chau, todos. Un beso. La radio está re buena. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuito. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuito. Desde Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario. ¿Ya está?